Y aquí en la radio Puente Alto, perdón, tenemos el gusto de compartir su programa Puente Alto Puede Más, los temas importantes que a nuestra comunidad le importan, le interesan, junto a su gran amiga. Ya está de vuelta con nosotros nuestra doctora Barría. Adelante, doctora, en el estudio 2. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos los que nos escuchan en esta gran radio. Yo estuve ausente en algunos programas, pero tuve grandes reemplazantes que estuvieron conversando con ustedes respecto a la cultura en la última semana, ¿no es cierto?, invitándolo a ese gran evento que se hizo frente a la gobernación, que me da mucho gusto que recuperemos los espacios justamente para la cultura. Y ligado a esto, tenemos hoy día una gran, gran invitada. Se trata de la gobernadora de nuestra provincia, se trata de Vanessa Marimón, una mujer joven, llena de ganas, que está aquí sentada al lado mío, así que tengo el gran privilegio de poder presentarla en este programa. Ya había estado con nosotros en un diálogo ciudadano. Muy buenos días, todavía días, Vanessa, qué gusto de que esté con nosotros en nuestro programa de radio. Buenos días a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por invitarme. Eso, por favor. La gratitud. Esperamos tenerla muchas veces aquí. Muchas gracias. Yo, la verdad es que dentro de nuestra lógica de trabajo con la ciudadanía, tenemos priorizado precisamente estar lo más presente y lo más activos en los medios locales, porque sabemos que son los medios que llevan las noticias de mayor relevancia, ¿cierto?, y de mayor importancia para los ciudadanos de los distintos sectores, y por tanto Radio Puente Alto es un espacio privilegiado para poder darle las buenas noticias que el gobierno de la presidenta Bachelet tiene para Puente Alto. Qué bueno, gobernadora, porque nosotros trabajamos tanto en la campaña, tenemos grandes ilusiones y vemos que poco a poco se empiezan ya a perfilar algunas de las soluciones. Tenemos la reforma tributaria que se ha aprobado y por lo tanto la posibilidad de un nuevo presupuesto para la nación, donde se está privilegiando educación, se está privilegiando salud. Pero ¿qué noticias tenemos aquí más locales respecto a Puente Alto, gobernadora? Bueno, muy importante que nuestros oyentes puedan, con estas conversaciones y estos diálogos, que espero que esta no sea la única vez, podamos hacer ese link, esa especie de puente entre las políticas centrales del gobierno y cómo estas se expresan en lo local. Porque si bien la reforma tributaria es una reforma estructural, significa que en términos de voluntad y de recursos disponibles, que también van a llegar a Puente Alto, a Pirque y a San José de Maipo, significa que el 68% del presupuesto del 2015 se va a destinar a inversión social. Qué bueno. Eso implica fortalecer las políticas de protección social que tanto necesita nuestra comuna y nuestros ciudadanos y ciudadanas de la provincia. Jardines infantiles, por ejemplo. El famoso Bono Marzo, que en realidad su nombre es el aporte familiar permanente, va a ampliarse y va a poder apoyar a más de casi a 2 millones de personas en el país. Entonces estamos hablando de una apuesta social, solidaria, que vaya arrinconando esta desigualdad tan dura y arraigada, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestra población. Imagínense que la inversión habitacional se incrementará en un 20% en relación a este año. O sea, estamos hablando... ¿son los subsidios eso? Subsidios de Servio, ¿cierto?, que son necesidades súper concretas de nuestra gente. Entonces, cuando decimos la reforma tributaria parece tan lejano, ¿cierto? Pero a la hora de irla desmenuzando, es una medida claramente estructural, pero que va a llegar y que está empezando ya a perfilar su llegada a cada hogar de cada familia de las más vulnerables de nuestro país. ¿Qué a tiempo llegó esto para el presupuesto, no? Creo que se ha ido dando de una manera muy interesante, porque esta, que era una de las tres reformas que había planteado la presidenta Bachelet, se da en el momento oportuno como para poder tener los recursos ya para el presupuesto 2015. Yo creo que siempre uno reclama, ¿no? Reclama contra los políticos, el parlamento, que no salen las cosas, ¿qué hacen? Claro. Bueno, yo creo que en esta oportunidad también tenemos que hacer un pequeño reconocimiento, porque de verdad que han cumplido con los tiempos y hoy día es posible ya contar para el próximo presupuesto del próximo año con recursos de esta primera gran reforma entonces del gobierno. Pero hay otros temas también. Sí, que, antes de pasar a otro tema, me gustaría, por ejemplo, comunicarle a nuestros oyentes que el incremento del presupuesto directo, o sea, de inyección directa de recursos en el ámbito de educación, que usted sabe es uno de los ejes inspiradores del programa de gobierno de nuestra presidenta y uno de los ejes de la gestión de todos los que estamos trabajando a su lado, que es educación, el incremento en comparación con el año 2014 es de un 10.2%. O sea, estamos hablando de que los recursos nos ayudarán entonces a mejorar la calidad de la educación, que sabemos es la principal herramienta para reducir la desigualdad, porque este país no puede seguir constituyéndose socialmente en función de la cuna en que nacimos cada uno, ¿verdad? Esto también va a implicar mejorar la calidad de capital humano, promover el desarrollo de las personas. Incluso las becas serán extendidas en un 70% de los estudiantes que pertenecen a los hogares más vulnerables, y eso se traduce en 400.000 jóvenes, Soledad. O sea, no estamos hablando de cifras menores ni de políticas reducidas, sino muy por el contrario, esta reforma se va a empezar a hacer real e impactar a gran parte de nuestra población y de la población más vulnerable, que es donde tenemos nuestro foco de atención como gobierno. Súper importante. Yo creo, gobernadora, que vamos a poder a lo largo probablemente de los otros meses ir viendo y chequeando el cómo avance, esto correcto. Se aterriza en nuestra provincia, correcto. ¿No? Y concretamente en la comuna de Puente Alto, porque tal como usted señalaba, a veces uno cree que estas cosas pasan por el lado y no. Hay gente que a veces uno no conoce, está en una comuna tan grande que claro. Está teniendo acceso a mejoras o a oportunidades que no tenía y que conviene de todas maneras irlas conociendo también para que nuestra gente sepa a dónde acudir, cómo buscar, que es una parte muy importante. Bueno, de ahí la importancia además de estos medios que nos permiten llegar a la gente con el mensaje clarito. Nosotros hemos sabido que ustedes tienen en la gobernación una escuela de líderes. Así es. ¿Será eso real? Es real y concreto, tan real que partimos el viernes pasado trabajando. ¿Pero todavía se pueden llegar más gente o no? Todavía pueden llegar más gente. Tenemos un programa de liderazgo que vamos a desarrollar hasta diciembre. Qué interesante. Exactamente. Y partimos el viernes pasado con alrededor de 50 dirigentes que se capacitaron en el desarrollo y gestión de proyectos. Porque necesitamos, usted sabe, instalar las capacidades, las habilidades en nuestras organizaciones para que la democracia se haga efectiva y fluya, ¿no es cierto? Y puedan ellos tener más eficiente acceso a los fondos públicos que muchas veces se pierden, ¿cierto? Así es. Por desconocimiento. Entonces estamos en todo con la voluntad de potenciar a nuestras organizaciones de la provincia para que no solo estén alerta respecto de las iniciativas que el gobierno está desarrollando, sino que las sepan aprovechar lo mejor posible. ¿Cómo se llega a esta escuela? ¿En qué consiste? Esta escuela de líderes es una escuela que tiene calendario y que tiene temas, Soledad. Por ejemplo, el 9 de octubre. Pero funciona todo los viernes. Ya. Viernes de 10 a 13 horas en la gobernación. O sea, todos los viernes hay sesiones. Hay sesiones, exactamente. De 10 a 13 horas. Y el 9 de octubre, por ejemplo, el tema es mi hogar, mi barrio, subsidios y cuidados de nuestro entorno. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana para mejorar nuestra calidad de vivienda, por ejemplo. Pero también entendemos nosotros que el vivir en una casa nos hace constituirnos desde ya en una comunidad. Claro. Entonces, pucha que es re importante poder educar a nuestros líderes y capacitarlos para que ellos a su vez, ¿cierto?, puedan llevar el mensaje a las familias de cómo ir construyendo mejores comunidades. Perfecto. Una cosa es ganarse el subsidio, postular, claro, etcétera. Y cómo se arman los grupos para poder postular. El trámite, por una parte, que no deja de ser muy, muy relevante siempre, porque además incluso hay trámites que van cambiando, que van, ¿cierto?, pidiendo otros requisitos, en fin, un poco actualizarlos en ese sentido, pero también promover todo lo que tiene que ver con mejorar nuestra calidad de vida, y eso es estando más juntos y articulándonos en la localidad. Perfecto, y eso entonces sería el próximo viernes. El viernes 9 de 10 a 13 horas. De entonces, ¿y el viernes siguiente hay otro o es el viernes por medio? El viernes 16 de octubre tenemos todo el trabajo de interculturalidad, porque Chile somos todos y todas. Muy bien, eso. Y estamos trabajando precisamente con dirigentes, representantes de diversas etnias, principalmente la mapuche, de nuestra provincia. Hemos ya tenido dos reuniones y este fue un tema que se nos relevó y se nos pidió que pudiéramos desarrollar profundamente. Entonces, el 16 de octubre vamos a trabajar el tema de interculturalidad. Perfecto, entonces tenemos una invitación. Esto está más bien enfocado a dirigentes sociales, ¿o puede ir cualquier vecino o vecina que todos le parezca importante? Qué buena pregunta, porque la gobernación es la casa de todos. Bien. Dirigentes y no dirigentes, porque la ciudadanía es dueña del gobierno. Es dueña del gobierno en el sentido de que nos dieron la confianza a través de su voto, y por lo tanto nosotros tenemos que responder a la altura, y eso significa siempre que ellos tienen las puertas abiertas de el gobierno. Así es que... Perfecto. Todos pueden asistir, entonces, entonces de 10 a 1 los días viernes están teniendo lugar esta escuela de líderes que se ha llamado... Líderes y lideresas. Ah, líderes y lideresas, muy bien. Que el próximo viernes es sobre el entorno, las casas, subsidios, y el siguiente viernes sobre interculturalidad. Como nosotros tenemos los viernes, podemos ir adelantándonos quizás y informando también qué es lo que viene en el siguiente viernes, que en este caso sería vivienda y entorno, ¿no es cierto?, en la gobernación. Les voy a dejar el calendario con los otros temas y fechas. Perfecto. Siempre son viernes de 10 a 13 horas, y solo para que tengan ahí en el tintero, viene el tema género, viene el tema derechos y deberes ciudadanos, medio ambiente, turismo, medicina ancestral, salud mental, agenda laboral, política de migraciones, derechos sexuales y reproductivos, por mencionar algunos de los que vamos a trabajar en adelante. Y te dejo, Soledad, está muy interesante el calendario temario, para que puedas irle orientando fechas y precisiones. Fantástico. A nuestros oyentes. Muy bien, muchas gracias, gobernadora, gran información. Pero yo quiero aprovechar que está aquí, que yo soy más bien del área de la salud, también es una parte que a mí me interesa tanto, y yo creo que a todos y todas las puentealtinas tenemos una atención primaria con los consultorios o centros de salud familiar, ¿no es cierto?, que están bastante extendidos. Sin embargo, todavía se hace poco la cantidad de horas, la cantidad de médicos, las especialidades, y hay una gran necesidad de trabajar con más especialistas. Y entonces el tema del hospital es un tema muy sensible. Esto lo hemos tocado varias veces ya. En los días viernes tuvimos un encuentro sobre salud, donde estuvo aquí el director de servicio hace varios meses ya, donde nos contaba que el Hospital Sotero del Río se iba a construir, pero en el intertanto ha habido una serie de voces, lamentablemente, que han señalado dudas respecto a la construcción de el Sótero por una parte y la construcción del hospital de Puente Alto por otra. Entonces, aquí, como estamos frente a la máxima autoridad en la provincia, nos gustaría preguntarle derechamente qué pasa con los hospitales tanto de Puente Alto como del Sótero del Río, y podamos de una vez por todas terminar de despejar, porque entiendo que hasta la presidenta estuvo por aquí en lo mismo. Sí. Cuéntenos, Vanessa. Mira, nuevamente un poco lo que hablábamos anteriormente. La reforma tributaria trae para el próximo año un aumento de un 85% de presupuesto en comparación a este año. y se va a concentrar precisamente en los nuevos CESFAM y servicios de atención primaria, lo que significará un aporte directo a la al mejoramiento de calidad y dignidad de la atención de salud de alrededor de 4 millones de personas, donde de todas maneras cae Puente Alto, o sea, obviamente. Eso como en términos muy generales, pero respecto de los hospitales yo quiero reiterar lo que la presidenta le señaló directamente al alcalde Germán Codina, dado que él le manifestó su legítima preocupación al respecto, y es que las obras concretas de ambos hospitales están siendo apuradas lo más posible y van a iniciarse el segundo semestre del año 2016. Respecto del Hospital Sotero del Río, usted sabe que ese hospital estaba en proceso de concesión. Así es. Exactamente, y que fue retirado de ese proceso, por lo tanto, su construcción está directamente en manos del Ministerio de Salud, y que ahí se han puesto ya todas las urgencias necesarias, bueno, para que esto sea. Bueno, hemos estado contentos nosotros de que no se haya concesionado, gobernadora. Ahí había una larga lucha, tanto de los sindicatos como de la comunidad, porque no se concesionara, pero con la preocupación de que efectivamente se pudiera construir. Felizmente hace varios meses ya el director de servicios nos sacó de duda en el sentido de que esto no iba a significar un mayor atraso, que era parte de la pregunta, legítima pregunta de la gente respecto a si esta decisión significa echar atrás, y él nos manifestaba que no era así. Exactamente, los calendarios no se alteraron en ningún sentido, y lo que sí quiero señalar es que el gobierno lo que está haciendo es un doble esfuerzo. ¿Por qué digo doble esfuerzo? Uno, por apurar el Sotero en particular, y dos, por armar el diseño de un hospital que no existía, que es el Hospital de Puente Alto, y que en palabras de la misma presidenta, porque ella realmente tiene una habilidad para decir en simple lo complejo, para ese diseño y para ese proyecto hospitalario no había toro, arena ni torero. No había nada, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos... Había un lechero, ¿no? Claro, lo que estábamos tratando de hacer es que ambos hospitales tengan su periodo de diseño y de construcción de manera paralela. Uh-huh. Ahora, y en esto quiero ser muy clara, Soledad, este gobierno no genera falsas expectativas. A nosotros no nos interesa cortar la cinta del hospital. Pero hay que echar adelante la construcción. Lo que sí queremos garantizar es, uno, los hospitales están ya con presupuesto asignado. Eso es lo perfecto. Primero. Dos. Está asegurado. Está por asegurado, tanto, exactamente. Porque eso es dos, muy importante. El itinerario de las obras, tal como te señalo, va encaminado, apurado, corriendo a la máxima velocidad para iniciar las obras en el segundo semestre del 2016. Pero además te quiero agregar una cosa. Respecto del Hospital Sotero del Río, el proyecto es de un hospital de altísima tecnología. Por lo tanto, cuando, claro, alguien de buenas a primeras me dice, pero bueno, construir un hospital es poner ladrillos, cemento, ¿no es cierto? Y baldosa. Y no es así, ¿sí? La construcción de ese hospital en particular requiere mayor tiempo, porque es una obra no solo de gran envergadura en términos del tamaño, sino de el nivel de especializaciones que ahí se van a desarrollar, y por lo tanto el despliegue tecnológico que requiere no es menor, es altísimo. Quizás. Y lo que queremos aclararle a la población es que hospitales hay, uno, que parten la construcción el segundo semestre del 2016 y que sean de la mejor calidad posible. Si logramos cortar la cinta, eso no es un tema que a nosotros nos preocupe. Lo que le preocupa al gobierno de la presidenta y a esta gobernadora es que la gente reciba la mejor atención en salud, en instituciones, en edificios que presten las mejores condiciones técnicas de atención, porque se lo merecen, porque lo requieren, porque es urgente. Vanessa, quizás es necesario, como yo algo he estado metida en esto de las construcciones y del área salud, quizás hay que aclararle a los que nos escuchan que el inicio de obra no es lo primero que se hace, sino que hay que partir incluso en un hospital que se concesiona. No habrían empezado las obras tampoco inmediatamente, porque hay todo un periodo de diseño fino del análisis de ingeniería, de toda la preparación para poder llegar a la obra concreta. Y entonces cuando nos dicen que se va a empezar el segundo semestre del 2016, no quiere decir que no se va a hacer nada, quiere decir que se está justamente haciendo toda esta parte de arquitectura, de ingeniería, de estudio de suelo, de proyección, mismos estudios que tendría que haber hecho la concesionaria para poder iniciar obras también más o menos en el mismo periodo. Entonces, no es que no se esté haciendo nada ni que esté paralizado, sino todo que son tiempos indispensables para poder efectivamente llegar a concretarlo al 2016. Creo que conviene hacer esa distinción, porque si no la gente no entiende por qué se va a construir tan allá. Sí, pero es que para empezar a hacer la obra tiene que estar el diseño final, que no estaba el diseño fino. Correcto. Los estudios de ingeniería que no estaban. Y todo eso hay que hacerlo en el intertanto para poder llegar a tenerlo. Pero yo entiendo la preocupación de la gente y ya despejada la duda de que esto se va a hacer y más temprano que tarde lo vamos a tener, pero hoy día también hay gran preocupación por las personas respecto a la salud concreta y quizás volver a señalar que se están haciendo, de hecho Salud tiene un gran incremento presupuestario por lo que pude ver, no solamente en obras, sino que también, por ejemplo, para las especialidades, para poder dar una mejor atención de especialidades en los sitios en que tenemos, porque tenemos listas de espera que es necesario seguir avanzando para sacarlas, ¿no es cierto? Y es necesario tener más médicos y también especialistas de salud familiar, que se llama, en el primer nivel de atención, es decir, en nuestro centro de salud y el consultorio. Es decir, yo creo que es importante, no sé si usted comparte, Vanessa, de que no vamos a esperar tener estos establecimientos, que hay que hacerlo y está todo diseñado para poder ir mejorando la salud de la gente de nuestra comuna, sino que el municipio va a estar recibiendo recursos para tener especialistas en la atención primaria, en salud familiar, y también debiera haber mejor solución a las listas de espera. No sé qué opina. Sí, correcto. Muy buena el punto que hace Soledad, porque efectivamente hay que distinguir las medidas de corto plazo, exacto, de inmediatez, versus lo que estamos conversando de los hospitales, que ya te conté el itinerario. El 2015, a partir de la promulgación de la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, que es la platita que llega adicional conforme a los resultados de la reforma tributaria, tiene considerado la contratación de más especialistas, más ambulancias, y una se va a hacer cargo también de una necesidad tan sentida por la población, que es programas odontológicos, fíjate, para la población, que va a atender más de 1 millón de personas desde el 2015. Por eso es muy importante diferenciar la temporalidad, ¿cierto?, los tiempos en que se ejecutan ciertas medidas. Esto que yo te estoy comentando es para el 2015. Ya. Concreto. Claro. Corto plazo. Exactamente. Y además, algo muy relevante, Soledad, que es el financiamiento de los fondos del Fondo de Medicamentos, que se inició ya este año, se diseñó, ¿cierto?, y que es la famosa ley, ¿no es cierto?, Ricarte Soto, y que va a beneficiar a 4 millones de personas, ¿sí?, porque esa también es una necesidad muy importante. Una vez que la persona se atiende con el especialista, que tiene el diagnóstico, que tiene el tratamiento, muchas personas llegan hasta ahí nomás porque no tienen los recursos para la compra de medicamentos, particularmente en enfermedades de carácter catastrófico. Exacto. Y pero esa va a ser una ley especial que debe salir, ¿no? Exactamente, pero ya el Fondo de Medicamentos, sí, para los crónicos, va a tener inyección de recursos frescos este 2015 para aumentar, super, no solo la cantidad de medicamentos que se compran, sino ampliar la variedad de medicamentos. Porque además usted sabe que el avance científico todos los días está, así es, claro, creando nuevos medicamentos de mayor y mejor eficacia, ¿cierto?, de los componentes. Por lo tanto, la idea es que nuestros pacientes reciban el mejor medicamento disponible, ¿sí? Ahora, además de estos medicamentos de alta, que son medicamentos más raros para la alta complejidad, que es la ley Ricarte Soto, yo creo que también hay que poner en conocimiento de nuestra comunidad que ya el gobierno ha hecho una mejora en el fondo de medicamentos para la atención primaria, que es correcto, otro, que son los medicamentos que está entregando el municipio en los centros de salud, en los consultorios, es a través de un proyecto de gobierno que significa que tienen que tener asegurado que le entreguen una cosa que antes siempre provocaba problemas, que resulta que no está el medicamento para la diabetes, no está el medicamento para la hipertensión. Hoy día eso tiene que estar sí o sí. Para la depresión y también. Para la depresión. Cuadro muy frecuente. Y quiero darles un teléfono donde pueden llamar las personas cuando no hay estos medicamentos para crónicos en los centros de atención primaria, porque hoy día está asegurado que tienen que ser entregados. El teléfono es el teléfono de Salud Responde, que es el número 600-360-7777. Lo repito, 600-360-7777. Ese es el teléfono de Salud Responde, donde usted puede hacer consultas, puede preguntar, por ejemplo, dónde tiene que ir a atenderse, pero también puede reclamar si es que no se están entregando los remedios, porque estos medicamentos ya desde este segundo semestre se están entregando a los municipios para que le entreguen de verdad toda la receta y no que tenga que volver al día siguiente y hacer una cantidad de viajes que no correspondía porque no estaban los medicamentos. Creo que eso es una gran noticia también ya de cortísimo plazo porque está implementado. En ejecución. En ejecución. Yo entiendo que los centros de salud de Puente Alto ya lo tienen, así que es importante también que lo solicite la gente que va a atenderse en su plenitud. Bueno, estamos llegando ya, hemos tenido esta gran visita de nuestra gobernadora. Yo no sé si quiere hacernos algunas reflexiones finales antes de terminar este programa, y por cierto esperamos poder tenerla muchas veces más en nuestro programa, Vanessa. Compartir la alegría de poder decir que durante este mes de gestión que me ha tocado trabajar en la provincia arduamente, debo decirlo, pero con seguro, mucha energía, sí, y disposición y cariño por la gente y por resolver sus necesidades, han pasado hartas cosas. Entonces, es un mes patrio que, fíjese, sirvió para hacerle cariñito a Chile. Muy bien. Y a través de esta provincia. Y así que estoy muy contenta de transmitirles alegría y que reiterarles que la gobernación es la casa de todos, de toda la ciudadanía, que los esperamos ahí, que participen en las actividades que estamos convocando y que tenemos también gobierno en terreno. Estuvimos este sábado en San Patricio 2, con una altísima convocatoria. Eso supe yo, que incluso había gente que quería que seguir fila. Sí, hacían fila. Vamos a tener que alargarlo, gobernador. Exactamente, estamos nosotros, un poco lo que hablábamos recién, haciendo en concreto, en real y concretamente para la gente, transformar las grandes decisiones políticas que a veces la gente dice, bueno, eso a mí no me toca, tratando de hacérselas llegar al living de la casa, disponiendo y poniendo a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de Puente Alto, Pirqui, San José de Maipo, toda la oferta programática de nuestro gobierno, que es amplia y que tiene un foco social que pone a las personas en el centro y que lo que quiere siempre es mejorar la calidad de vida de todos. Súper. Quizás podemos desde ya dejarla invitada para que nos cuente más qué es un gobierno en terreno, cuáles serán las próximas, qué tipo de servicios se entregan. Quizás eso puede ser también de interés de la ciudadanía, saber cuándo va a poder acceder fácilmente a servicios sociales, que son estos los que se entregan en el gobierno terreno. Así que muchas gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, gobernadora. ¿Quién me ayudaría a desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar? Una ciudad quiero tener para todos, construida y que alimente a quien la quiera.